Haciendo periodismo turno mañana, son 9 y 22 minutos, Jonathan. Bueno, y tenemos en comunicación telefónica a alguien a quien se puede decir que le dimos suerte, ¿no? Porque hace unos días lo llamamos y termina obteniendo semejante alegría. Matías Membieje, que ayer corrió en el Turismo Nacional, clase 2, con su Corsa Classic, donde largó noveno en la final y arribó segundo. Esto fue en pista. Después, como se sabe en el automovilismo, está la revisión técnica, donde los vehículos tienen que pasar, digamos, las revisiones técnicas y tener todo en regla, en medida y demás, para que se dé como finalizado el resultado oficial. El ganador y el tercero no pasaron la revisión técnica, tuvieron allí inconvenientes cada uno por su parte. En el ganador, los canalizadores de aire delanteros no estaban en reglamento. Por lo tanto, Matías Membieje, el hombre de Macachín, el muchacho de Macachín, 18 años nada más, fue consagrado ganador finalmente de la carrera. Matías, buenos días. Primero, felicitarte y agradecerte por atendernos después de los más de 1.500 kilómetros que tuviste que viajar, imagino, toda la noche. ¿Cómo estás? Buen día a vos, Jonathan, a toda la mesa, a la audiencia. Sí, la verdad que bastante desgastado por el viaje. Todavía nos quedan unos kilómetros por recorrer. ¿No llegaste todavía? No, estoy en Carué. Pero bueno, ya vamos a llegar y descansar y obviamente recibimiento de toda la gente. Y bueno, contento. La verdad que no me entra más alegría. Creo que todavía me falta caer un poco en el resultado. Quiero llegar para volver a vivir la carrera, que hoy la vuelven a repetir por DirecTV Sport, y bueno, hay que revivirla para por ahí caer del semejante logro que obtuvimos. Bueno, yo por ejemplo la vi toda por televisión y realmente la pista estaba muy complicada. ¿Cómo es correr en una pista así con esa cantidad de agua y teniendo en cuenta que salvo el primero, el resto de los que van atrás no ven absolutamente nada, ¿no? Sí, es muy riesgoso. Cada vez que vas a hacer una maniobra hay que estar muy seguro. Por eso decidimos hacer una carrera tranquila, donde si se dan los sobrepasos, bienvenido sea. Y bueno, demostramos tener un ritmo muy muy grande con el auto. Yo que cometí pocos errores, considero que hice buena carrera. Y bueno, después con la visión, sí, era toda una lotería. No se sabía dónde frenaba, porque la verdad no se sabe por dónde se dobla, no se conoce nada. Es todo, diciendo medio así al campeche, es decir, medio al tuntún, porque vas viendo por dónde se puede ir, es muy complicado y bueno, los autos, como se sabe, van muy de costado, patinan mucho y bueno, hay que saber controlarlos y además la circunstancia de pista que por ahí te encontrabas con un poco más húmedo, después te encontrabas otros lugares más secos donde no había llovido la vuelta, en la vuelta esa no había llovido y bueno, a la otra por ahí caía un chaparrón y el circuito parecía mucho más mojado. No, y aparte a varios les pasó que mordían un poquito el piano con la parte de atrás, con la cola del auto y afuera, digamos, no tenés margen de error prácticamente. Sí, los pianos se tocan porque por lo general como están pintados con pintura sintética o sea, pintura especial, los autos al venir con mucha tracción patinan y es muy muy riesgoso tocar una pintura. A mucha gente le pasa que va caminando en la calle y pisa la pintura del asfalto que hay en las veredas y sí, se resbala, así que imagínense a semejante velocidad y un auto que quiere traccionar, es muy muy inestable, entonces se trata de no usarlo. ¿Cómo fue arrancar noveno y cómo fue el tema de los sobrepasos? ¿Cómo llegaste a quedar segundo? No, la verdad que aproveché unos toques con Grasso Michelet, ahí avancé dos, después, bueno, Yamil, cuando yo ya estaba tercero, se pasa de largo solo, ahí quedó segundo, después hago tres sobrepasos que lo superé yo, que fue Bucci, Koch y Fontana, bueno, después se eliminaron Grasso y Michelet, como te dije, los dos solos, y prácticamente después me dediqué a conservar, a mantener la distancia con el de atrás y ver si se podía sobrepasar, lo intenté, tenía un poquito más que evitar, pero consideré que el segundo puesto para nosotros ya era muy satisfactorio y era innecesario un toque para el sobrepaso, y bueno, preferí quedarme en el segundo lugar, y después las cosas salieron como salieron, por ahí un poco agridulce, porque compartí muchos años de karting, sabemos cómo nos cuesta a los dos, y uno considera que el resultado era muy muy satisfactorio para las dos, ¿no? Nos venía muy bien para los dos. Lamentablemente fueron excluidos. No me alegra para nada, si bien el resultado me conviene mucho, pero para nosotros un segundo puesto era como ganar. ¿Cuándo te enteraste, Matías, que habías ganado? Llegamos bueno, terminamos el podio, todos fueron los autos atentos, yo me fui a pesar, y ahí me fui a devolver un liso y sensor, que hay que devolver media hora de cuando termina la carrera, y cuando vuelvo, que termina la final de la clase 3, cuando llego a técnica, no me enteré por nadie de mi equipo. Voy a saludar a otro mecánico de otro equipo por la carrera, de hecho eran los mecánicos de Apud, que habían terminado tercero, que también fueron excluidos. Me dijeron, ganaste la carrera, echaron al primero y a nosotros también. Qué bárbaro, ¿eh? Y la emoción, a mí me, bueno, a todos creo que los que estábamos mirando la carrera, la emoción, tus lágrimas en el podio. ¿Por qué? ¿Por qué esa emoción? La verdad es por todo el esfuerzo. Uno cuando logra estos resultados se le viene toda a la memoria, más un poco la adrenalina que uno trae, y se empieza a acordar de toda la gente que uno tiene atrás. Te emociona mucho el esfuerzo. Por ahí la gente dirá que no es para tanto, pero bueno, se hace un esfuerzo enorme, es mucho el trabajo que tiene ese auto encima, si bien no es trabajo profesional, pero es trabajo hecho con corazón y hecho desde abajo, y espero que sigamos así, que se nos sigan dando las cosas. Siempre luchamos para esto y ahora se nos empiezan a dar, y la verdad que uno lo disfruta al máximo, porque por ahí uno no sabe, pero pueden durar pocas las emociones. Y bueno, como te dije, esperemos seguir así durante todo el año. Mati, para contextualizar un poquito la victoria, ¿cuál había sido tu mejor ubicación o cuál era tu posición normal, más o menos, en el turismo nacional hasta ahora? Y este año arrancamos en todas las carreras como para terminar entre los 10. Acá en todo ahí me confundí yo, en La Plata no pudimos avanzar por la lluvia. Me quedo en la serie y no pude avanzar por la lluvia, llovía mucho, de hecho fueron 3 vueltas lanzadas, y a cuanto hay, venía para terminar entre los 5, íbamos 10 vueltas, había avanzado 13 lugares, pero me confundí yo, sinceramente, en un toque quedo enredado, bueno, terminé 17, y sabíamos que tenía buen potencial. De hecho, el año pasado, la última, terminé quinto en Viedma, uh-huh, y sabíamos que tenía un buen auto. Y bueno, ayer, porque todavía no dormí, por eso es que me confundo los días. Sentí que es hoy todavía. Sí. Sabíamos que terminó largando entre los 10, podíamos ser grandes candidatos al podio, y bueno, así lo fue. Era acertada nuestra opinión. Y bueno, lo único, nos dedicamos a correr y a salir a hacer lo que sabemos. Bueno, la última, el 30, es Termas de Riondo, ¿van a estar allí? Sí, de hecho mi papá no vuelve para Magallín, el auto se quedó en Posadas y a mitad de semana ya estará viajando para Termas, por una cuestión de ahorrar costos, así sí. Que ya el auto va a estar allá, listo para batallar y para... Ojalá otra gran carrera que creo que va a ser así. Termas nos cae muy bien. Hay que ver con el nuevo reglamento, porque nos han sacado un poco de potencia para este año, a ver cómo le cae al auto. Pero no, creo que vamos a ser protagonistas nuevamente. Bueno, Matías, muchísimas gracias por estos minutos. Te agradecemos, más allá del viaje, que nos hayas atendido, y las felicitaciones, y que se venga lo mejor, por supuesto, en las próximas fechas. Un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes por siempre acordarse de mí y estar pendiente un poco de toda la difusión de esto, son parte de ustedes, así que agradecerles, un saludo grande a toda la gente de La Pampa, a mi familia que me apoyó, a toda la gente que me sigue, y un saludo en especial para las publicidades, que la verdad que está complicada la situación y sin embargo se las bancan y gracias a ellos estamos corriendo. Bueno, un abrazo grande. Bueno, allí Matías Membiese, piloto de Macachín, 18 años nada más, y ayer consiguió su primera victoria en el Turismo Nacional, en la clase 2, una de las más entretenidas, ¿no? Y fue una linda carrera ayer la estuve mirando.